la fibra óptica que se acaba de cortar de Telefónica hoy tempranito. Bueno, a pesar de eso, nos vamos hasta Roque Pérez, vamos a dialogar con Graciana Bruslepo, porque se viene algo que nosotros hace rato estamos contándote, que es la noche de los almacenes. Buen día, Graciana, ¿cómo estás? Buen día, bueno, lamento lo que les está sucediendo y bueno, había quedado en una comunicación con ustedes, pero sí. Bueno, ahora ya estamos saliendo al aire. Ya estamos saliendo al aire. Comunicación. Exactamente, le hicimos una gambeta a la fibra óptica. ¿Cómo estás, Graciana? Yo de eso no, ¿eh? No, sí, acá, viste, es así, o se corta la luz, se corta la fibra óptica, o se corta algo y hay que salir a arreglar todo con el alicate y la tenaza, es así. Bueno, contame, porque están a full con una de las cosas que los enorgullece muchísimo, que es la noche de los almacenes. Contanos de qué se trata un poquito, por más que nuestros oyentes saben mucho ya, algún detallecito siempre vas a poder agregar. Sí, la verdad que sí, y en primer lugar agradecerte, porque ya desde las dos ediciones, y que ustedes a través de la radio lo han publicado, tenemos mucho público que viene desde El Carril, que viene desde la ciudad de Saladillo, que se ha enterado por la radio, y bueno, nos llama o comenta o viene a algún almacenero en especial, ¿no? Es como que tenemos el público muy marcado de cada ciudad a qué lugar viene, ¿no? Ah, mira qué bueno. Sí, y bueno, la realidad esto surge hace 3 años, en el cual, viste que existe la noche de los museos, en Capital y demás. Claro. Empezamos con la recuperación, fueron los 100 años de nuestro pueblo, y una vez que recuperamos todo, tuvimos un cine club que tiene más de 80 años, que es en un paraje, y nos vienen a ver unos vecinos ya grandes de edad, en el cual nos dicen que no se querían morir sin que se haya recuperado ese lugar, que era un emblema. Al día de hoy te digo que es el único que existe en la provincia de Buenos Aires como cineclub. Así que emprendimos esa recuperación, y a través de esa recuperación de este cineclub empezaron a surgir los almacenes de campo, como debe pasar en Saladillo. En cada paraje rural tenemos algún almacén, en el cual antiguamente era el almacén de Ramos General, en el cual iban los vecinos que se acercaban al lugar para comprar desde comestibles, embutidos, combustible, pinturas y demás. Claro. Así que bueno, empezamos con la recuperación de estos. Algunos estaban en pie, o sea, estaban abiertos, no en su totalidad, hasta que, bueno, logramos trabajar. Fue un trabajo, o sea, lleva mucho tiempo, porque tenés que trabajar mucho con la familia, en el plano social, en que vuelva a estar abierto, en recuperar todo eso que en algún momento estuvo en pie. Y bueno, así, al día de hoy tenemos dos almacenes que lo han hecho de nuestro pueblo. Son dos almacenes. Graciana, necesitaríamos que te corras un poquito, porque se está cortando un poquito la señal. Ajá. Ahí está. A ver, sí. Acá. Acércate a algún lugar medio abierto. Ahí está, a ver, contanos. Ahí está, sí. Bien, son dos almacenes de campo que están a lo largo y a lo ancho de nuestro pueblo, y que abarcan la totalidad de los parajes rurales. En estos 12 almacenes se propone diferentes actividades, como son la cultural, a través de la música y la danza, la gastronómica y todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio, ¿no? Ajá. Bueno, contanos qué cosas nos vamos a encontrar. Bueno, nos vamos a encontrar que tenemos un almacén que está dentro de mal bañado, cerca del canal 16, perdón, muy cercano a la ciudad de Las Flores. Ahí nos viene a visitar mucha gente de Las Flores. Es una perdiduría. La historia de este lugar es que una familia en una casillita empieza a tener yerba, azúcar, agua y bebidas para vender a la gente que venía a pescar. A día de hoy es un lugar impecable, un lugar que recibe a más de 300 personas. Muchas personas que viven en ese lugar que son oriundas de otras provincias. En este lugar hay mucha parte tradicional y se come al plato. Ah, si alguien quiere también puede degustar alguna bebida y picadas, ¿no? Y después ya lo que tiene que ver con la ruta 205, que es donde pueden venir todas las personas que vienen de Saladillo. Sí. Si entramos, hacemos a la bajada a La Paz, desde el año 2014 hemos hecho un convenio con la provincia de Buenos Aires como pueblo turístico, lo que es La Paz y La Paz Chica. Ni bien bajamos a 50 metros, tenemos La Unión. En La Unión lo ha agarrado un grupo que es que colabora muchísimo con el municipio y que cada vez que la provincia lo ha requerido han ido a participar, que es Simplemente Raíces. En este grupo también tiene comida al paso, muy buena variedad y muy buena también actuaciones de muchos cantantes, artistas, bailarines, como es el Centro Nativo Cardo Azul, que va a estar presente en este lugar. A 500 metros de este lugar tenemos el almacén más antiguo supuestamente del país y que nunca cerró sus puertas, es el almacén de Ramos Generales de La Paz. Este lugar se ha asociado con el Club Sarmiento, porque si es algo que hicimos, Carlos, al ver tanta cantidad de gente, hemos buscado que cada almacenero se asocie con una institución, con una peña o con un grupo de folclore, ¿no? Claro, qué bueno. En este lugar hay comida al plato, al día de hoy ya tienen 150 reservas, pero también hay cantina al paso, ¿no? En este lugar hay una pulpería que habilita Juan Manuel de Rosas, así que es un lugar que es un museo más que interesante para recorrerlo. Y de ahí a 5 kilómetros, donde tenemos el Cine Club, en el Cine Club vamos a hacer una muestra, que es una muestra de Pepe Guirobono, un artista nuestro que, bueno, nos dejó este año, es un escritor, fue un gran poeta. Los chicos de Saladillo, que hacen cine con vecinos, hicieron un documental del cine, entonces vamos a estar proyectando todo esto, con una muestra que hace también un artista nuestro, joven, que es César Cotrinari, así que en este lugar van a poder pasar a ver una muestra y a su vez a querer tomar algo. Va a estar la cantina abierta del club como pasaba hace muchos años. Buenísimo. Y muy cercano a ese lugar hay un almacén, que es Almacén La Paz Chica, lo de Nelly. Acá va a estar la peña La Azotea. Nada menos. Va a deleitar con todas sus danzas. Sí. Y después va a haber grupos de folclore también, ¿no? Qué bueno. Bueno, esto va a ser el 2 de diciembre, de enero, digo, ¿no? El 2 de enero. 2 de enero. Ajá. Sí, y déjame decirte algo. Después tenemos un almacén, que es el almacén, un almacén totalmente de adobe, que es el San Francisco, en el cual hasta había surtidores, se podían comprar pinturas y demás. Este lugar lo agarró el Centro Tradicionalista Los Baguales, déjame agradecerle a todo un grupo de chicos jóvenes, en el cual van a encontrar toda variedad de empanadas, picadas, carne y mucha música tradicional, que ellos son expertos en eso, viene gente de afuera. Después te voy a pasar a la radio toda la programación de los artistas para que la gente entre. Ya la tenemos. Y pueda ver qué es lo que quiere ver y comer y escuchar. Tenemos toda la programación, ya está en el portal de la radio la106.com para que todos lo puedan ver. Estamos hace rato con la programación, la gente nos estaba preguntando y la verdad que vino bárbaro charlar con vos para que nos cuentes unos detallecitos más, porque realmente hay mucha expectativa con esto de la Noche de los Almacenes. Sí, así es, y Carlos, este año se suma un paraje nuevo, el paraje de Forastieri. Qué lindo. En este paraje hay un almacén que los chicos han sido de Del Carril, entonces sabemos que va gente de Del Carril a este lugar. Se ha juntado con unos chicos que hacen sortija, entonces también ahí vamos a tener muy buena música, comida al paso, picadas y también danza. Y después un almacén que vos siempre haces la publicidad, que es Almacén El Descanso. Sí. Lo de Andrea, viene mucha gente de Saladillo, Carlos, ahí. Sí. Ahí se ha juntado con la gente de la Escuela 2, que es la gente de la pizza. Vamos a tener el show de Fabio Lara, va a estar el ballet de el Centro de Jubilados, Ricardo Tino. Dentro de toda esta programación, algo lindo es que hemos tratado de mejorar la parte gastronómica también. Entonces, a través de los talleres que tiene el municipio, va a haber variedades de panes caseros, focaccia, grisines, empanadas, pastelitos. Y bueno, ya después, yendo para terminar, sobre otro camino que nos espera la cabecera del partido nuestro, que es la localidad de Carlos Beguerie, antes de llegar tenemos Almacén El Gramillal. En este lugar se han asociado con un ballet, que es el ballet de Schietonelli, un ballet casi nuevo, te diría, con muy pocos años, pero él con una trayectoria de bailarín. muy importante, en el cual tienen también música, danza, comida al plato para poder pasar, es muy cercano a lo que es el centro del pueblo, y ya siendo no para el local de Vieri, quisimos que sea también uno de los epicentros, vamos a recorrer a Vieri en toda su totalidad. En una esquina hay tres almacenes juntos, con un escenario grandísimo que plantea la municipalidad poner. Y después tenemos dos almacenes, un almacén que es el almacén principal, que era la perla del provincial, todos sabemos la historia que tiene la localidad con el ferrocarril. Ahí la gente venía en el tren de diferentes parajes y se acercaba a comprar, ¿no? Desde tela, zapatos, comestible, combustible, todo lo que venimos hablando. Este lugar se asoció con el Club Social de Carlos Vieri, así que también los que quieran ir a Vieri van a tener un museo para ver, una iglesia con una muestra de un pintor que nace en la localidad, que es Hugo Subiel, y a su vez el galpón recuperado de máquinas. Buenísimo. Bueno, qué movida, ¿eh? Porque realmente es una simultaneidad que involucra a muchísimos lugares. Y así es. Son más de 12 almacenes abiertos en simultáneo. Es un evento con 12 chiquititos en cada lugar. Esperamos mucha concurrencia. Hemos difundido esto a nivel provincial, en cada una de las ferias que nosotros vamos. Vamos a la Sociedad Rural Argentina, Caminos y Sabores, a Escobar, a la Fiesta de la Flor. ¿Qué más decirte? Cuando ustedes hacen la fiesta del vivero, el cazón, Cañuela, la fiesta del dulce leche. Nosotros lo promocionamos y realmente tenemos una concurrencia que hace que después los almacenes vivan toda la parte del año. Claro, claro, sigue todo el año. Bueno, 12 almacenes rurales abiertos en simultáneo, que es el evento de gastronomía y cultura rural más grande de la Argentina. Sí, así es. Impresionante. Me arriesgo a decírtelo. Impresionante. Bueno, esto va a tener lugar precisamente la noche del 2 de enero del 2016 en todo el partido de Roque Pérez, de el este, que está ya a Vieri, casi el noreste, hasta prácticamente el suroeste, que es, nos contabas recién, la zona de... ay, se me escapó ahora. ¿Vieri? No, Vieri está en el noreste. Ah, sí, el otro es Forastieri. Y Forastieri, exactamente. Una extensión. Para ir a Forastieri pueden bajar en el destacamento Las Tunas, claro, yendo por la ruta 205. Exactamente, ahí donde está el destacamento policial de Las Tunas, que sí implica más o menos de punta a punta unos, casi te dirías, entre 60 y 70 kilómetros de extremo a extremo. Sí, sí. Realmente es que nosotros como municipio los recorremos todos, Carlos. Seguro, pero digo, para que tener idea de la magnitud del evento, ¿no? Prácticamente es un evento que reúne a muchas familias. Claro. Muchas familias, mucha gente joven también, familias que, bueno, han dejado de vivir en el campo, se han ido al pueblo, han emigrado a otras ciudades, y esto hace del reencuentro. Yo te puedo asegurar que es maravilloso ver ese reencuentro de gente, de vecinos, de antaño, de... Les pasará a ustedes, de familias tradicionales de cada uno de los parajes, que realmente es emocionante, ¿sabes? Sí. Bueno, yo he recorrido muchos, he andado por ahí, por el de La Paz, obviamente el Descanso. Tengo que ir a conocer el Bañado también. Me voy a pegar una vuelta por el Gramillal. Seguramente me voy a dar una vuelta por por Carlos Vieri. Algunos los conozco. El Cine Club Colón lo conozco también. Así que me voy a pegar una vuelta. El bar Los Amigos ahí en Vieri me mata, te digo. Me mata. Me encanta. Tiene mucha historia. Vos sabés que en el bar Los Amigos se filmó una película, sí, no mucho, hace 2 años atrás, Los Ausentes. Es un bar que viene mucha gente extranjera, a caballo, en bicicleta. Entonces a veces tomo estas historias porque sería muy bueno algún día escribir un libro o algo, porque gente, yo vos decís, pero ¿cómo puede ser que a orillas de de la vía hayan venido a caballo, por decirte, ¿no? Sí, sí. Hay historia de Croto, de gente muy bohemia que ha aparecido ese lugar. Realmente está bueno. Está buenísimo. Bueno, la verdad, ahí está hecha la convocatoria. Vamos a remitir a todos nuestros oyentes, como lo hacemos siempre, a nuestro portal web, la106.com. Está toda la información, inclusive con las fotos de cada uno de los almacenes para que puedan elegir. Porque por ahí ya el año pasado fueron a uno y este año pueden ir a otro, a conocer otro. Sí, exactamente. Exacto. O hacer una recorrida. Exactamente. Sí. Así que bueno, ahí va a estar toda la info. Todo esto que dijimos con Graciana, que dijo Graciana, en realidad yo la acompaño un poco. Sí. Va a estar esta nota, el audio va a estar en la106.com, como siempre, como todas las notas de la radio, junto con toda la info y toda la data de la noche de los almacenes, que es una movida en el que ustedes ponen prácticamente toda la carne a la parrilla, ¿no? Porque es una movida impresionante. Sí, la realidad es que es un orgullo y que año a año va creciendo, que fue una idea nuestra, sí, pero que se desarrolla con todo un pueblo en común, ¿no? Porque participa el almacenero, claro. O sea, participa la familia, participan las instituciones, hay más de 100 colaboradores, mucha gente por fuera del municipio, Carlos, también, que esto es claro. para agradecer y de destacar, y es un trabajo que hacemos de comunicación durante todo el año. Seguro. Pero realmente está bueno que nos conozcan por estas buenas costumbres, por esto que era ir a un almacén de campo a encontrarse con un amigo y charlar, y está muy bueno que pase. Seguro. Y hay algunos de los almacenes, no sé si todos, pero por ejemplo yo he ido al descanso en pleno julio, agosto, y allí Andrea prende la salamandra, esa gigante que tiene, y está calentito con ese calor de leña que es diferente también, ¿eh? Obvio. La verdad que es, sí, es un placer, realmente es un placer. Está más que bueno conservar, yo a veces, ¿viste el olor típico de ese almacén? Sí, son aromas. Eso, aromas, la barra, esa aromas. Barra que han estado acodado tantos gauchos, tantas sí. personas que han trabajado la tierra y han vuelto a ese lugar a pasar un lindo momento, se siguen sí. jugando a las cartas. Sí. Realmente es algo lindo, hermoso, gratificante. Y te vuelvo a agradecer porque mucha gente de Saladillo y del Carril sabemos que se enteran por la radio y que vienen por ustedes, que son una fuente de comunicación directa para toda esa gente, más allá de la gente que también te escucha en Roque Pérez, ¿no? Porque digo porque convivo con muchas personas, mucha gente, muchas instituciones, y sabemos que llegan a través de la radio, que se enteran y vienen de curioso, ¿no? Seguro. Yo tengo, no voy a contar el lugar tampoco, pero tengo anécdotas. Una de las anécdotas que tengo en los almacenes es, un día llegué a un almacén y dije, quiero tomar lo que tomaban hace 100 años en esta barra. Y me hicieron una mezcla de varias bebidas con soda y hielo. ¿Y llegaste a Saladillo después? No, me encantó. Por suerte no había nadie haciendo alcoholemia. Por suerte no había nadie haciendo alcoholemia. Y después tuve que tomar mucha agua para volver a la normalidad. Pero me encantó. Realmente son cosas que quedan para siempre, ¿no? Uno atesora esos recuerdos. Graciana, te quiero mandar un saludo enorme. Gracias por el contacto. Muchísima suerte. Está buenísima la fecha que eligieron, este 2 de enero, porque viene muchísima gente de afuera a toda la zona. En realidad siempre lo pusimos por decreto. Está declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante, que siempre sea el primer sábado de enero. Está buenísimo. Está toda la gente que viene de afuera, que es muchísima, los 31 y el primero, así que van a estar sí. compartiendo todo. Ya hay gente que está por venir, que está en La Plata, que está en Buenos Aires, gente inclusive que tenemos en Río Negro, que viene, que ya está viendo lo que pusimos en el portal de la radio y nos está mandando saludos. Así que la verdad que va a ser un evento de grandes proporciones. Te mando un saludo a vos, te mando un saludo, le mandale un saludo a Juan también, saludo Dale. Gigante, y muchísimas gracias por también darnos una mano para entender mucho más esto que es la noche de los almacenes, con estas historias re lindas que nos acabas de contar. Beso enorme y un muy muy buen 2016. Bueno, gracias Carlos, vamos a seguir en este trayecto que la vida nos ha puesto, que nos encanta, que me encanta, debo reconocer, agradecerte profundamente la comunicación y bueno, todo lo que nos difundís a lo largo del año, seguir comunicados, porque en febrero tenemos el carnaval de antaño, que claro, también el año pasado fue éxito y este año van a ser 2 días, esto es en febrero, también en el Paraje La Pachica, y así que invitarlos a todos para que este 2 de enero nos acompañen a lo largo y lo ancho de todo el partido de Roque Pérez. Un pueblo de buenas costumbres, un pueblo que los está esperando en esta ocasión en cada uno de los parajes para poder hacer un recuerdo de cómo se vivía antes con estas hermosas costumbres que tuvo la gente de campo. Seguro. A vos en particular, agradecerte profundamente la comunicación y seguir conectados durante todo el año, que bueno, que el año que viene esté cargado de muchos, muchos, muchos sueños, mucha salud y mucha prosperidad para todos. Saludo enorme, un beso enorme, gracias. Un beso para vos. Pasala lindo, chau, chau. Ahí estábamos con Graciana Uruslepo hablando precisamente de lo que se viene, que es la noche de los almacenes, una apuesta impresionante que está haciendo la gente de la Municipalidad de Roque Pérez. Estamos en las 11:19, el frente que yo te decía de nubes, bueno, acaba de cubrirnos aquí en la zona de la radio, pero la temperatura sigue altísima, 31 grados. Antes de irnos a la playa, nos vamos a la pausa y después viene el humor, dale. ¿Por qué pagar más para estar más linda? Norberto Javier, estilista unisex. Te esperamos de 8 a 21 en 31 entre 3 y 4, número 229 de 25 de mayo. Turnos 02345-465846. Contacto Zoom 3027. Face Norberto Javier. Mauricio Catulo, servicio mecánico especializado, líder en el mercado de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos. Especialidad en sistemas de inyección de última generación. Nuestra trayectoria nos diferencia. Nuestra profesión nos enorgullece. Mauricio Catulo, servicio mecánico especializado, es tu mejor opción. Toledo y Pereira, atendemos horario corrido de 7:30 a 16:30 del lunes a viernes. Teléfono 4541-55 Saladillo. En la web, Mauricio Catulo.com.ar. Restaurante Parrilla y Cafetería.